extraordinarias. Con respecto al cronograma que tendrá la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, decía lo siguiente. Ahora una sesión especial con todos los temas que envió la Presidenta del Poder Ejecutivo en el marco de las convocatorias extraordinarias. Empezamos hoy tratando el presupuesto y las leyes económicas que tienen relación con el mismo. Seguimos mañana con la ley de papel prensa y las leyes de lavado de activos que mejoran nuestra legislación de lavado de dinero y también ley penal tributaria y el día viernes las últimas dos, ley de tierras y modificación del estatuto del plan rural. De conseguir la sanción del presupuesto será girado hoy mismo a la Cámara Alta para que las comisiones empiecen a trabajar y poder darle sanción el próximo lunes. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la Radio Pública. En tanto, el diputado nacional Eric Alcaño cuestionó a los sectores que desde la oposición persisten en ponerle obstáculos al funcionamiento del Estado. Considero que hay una intención de seguir con las políticas para desfinanciarlo. El legislador del Frente para la Victoria recordó que cuando el grupo A puso no pagar la deuda externa con reservas del Banco Central. Idean en Salta un método biológico contra el Chagas. En Salta se ideó el método biológico para combatir la vinchuca. Al respecto nos amplía el ministro de Salud, doctor Enrique Heredia. Con la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Salta, se ha hecho una experiencia con un hongo que no es dañino para la especie humana, que tampoco es dañino para otros animales, y que lo único que hace cuando la vinchuca se moviliza por las zonas donde el hongo está adherido a las paredes de la vivienda con un tratamiento muy simple y de bajo costo, la vinchuca lleva ese hongo en su patita, se autoinfecta y a su vez infecta a sus colonias, con lo cual al cabo de pocos días comienzan a morir, y esa es una forma, digamos, bastante segura de aplicación de esta terapia. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Lanzaron el operativo Cataratas en Misiones. Ante el inicio de la temporada turística de verano, la Policía de Misiones oficializó el operativo Cataratas, cuyo objetivo es brindar más y mejor servicio de información y garantizar la seguridad vial en las rutas de la provincia. En el marco de este operativo de seguridad vial, se instalarán puestos fijos de control en una docena de localidades a lo largo de las rutas 12 y 14 dentro del territorio de Misiones. Para custodiar estas rutas, se asignarán 400 policías y 2.600 agentes estarán disponibles en las comisarías. El operativo Cataratas dispondrá de 25 motos, 40 autos, casi 100 camionetas y 12 radares móviles para garantizar la seguridad vial en toda la provincia. Pablo Fernández Long, Radio Nacional Puerto Iguazú, la radio pública. Deportes. No veo a David Nalbandián como un líder positivo, lo dijo Tito Vázquez, el ex capitán del equipo argentino de Copa Davis. Ahora la Asociación Argentina de Tenis elegiría a Martín Haite como el nuevo capitán. El tiempo. En Salta la temperatura es de 25 grados dos décimos, humedad 42%, el cielo está algo nublado. En la capital federal de la República Argentina, 20 grados la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, viene a ser miércoles tanto como 14 de diciembre, ya falta poco para el fin de año. Los que son empleados públicos están de jubileo y supongo que aquellos que sean empleados de tribunales van a tener, por lo menos en la justicia nacional, en otros lugares, franquicias parecidas, mucho franco, mucho nosotros franco. ¿No somos empleados públicos? Yo no, vos no sé. hablo por mí, no. Yo no soy empleado público, y bueno, cada uno tiene que empleados, funcionarios, gente importante, van a tener una cantidad de feriados apreciable, que siempre se explica esto, bueno, por 100 motivos, no es tan grave, está bien, un poquito de envidia, un tantito de envidia y todo bien. Dos hechos importantes que se están produciendo simultáneamente con este programa y a los que le vamos a prestar atención. Por un lado, toda la discusión en el Congreso, leyes económicas, básicamente, empezando por la apodada Ley de Leyes, que es el presupuesto nacional, que se está discutiendo a macha martillo, porque el oficialismo tiene mayoría, lo sacó en comisión, lo sacó tipo minuta, con papas fritas y huevo frito en 2 minutos 30, digamos, y en el recinto le va a tomar más tiempo, sin ninguna duda, está en búsqueda de otras leyes. Vamos a ver cómo juega, porque para tratar necesita cierto aval de la oposición para que las leyes sean tratadas hoy, porque son sobre tablas. Eso vamos a hablar con Agustín Álvarez Rey, que sabe más que nosotros, no está acreditado, pero algo de eso hay. En cualquier caso, la intención del oficialismo es, para empezar, tener aprobados un paquete de leyes que incluye estas leyes económicas, que incluye la declaración de interés estatal de la producción de papel para diarios, que incluye la llamada ley de tierras, o sea, la ley que limita la extranjerización de las tierras rurales, ¿no? No me fascina esa ley, diré, pero cada uno, digo, no me parece peor que lo que hay, pero tampoco me parece tan relevante en el contexto de las cosas que se deben hacer, me parece, es un parecer. De cualquier manera, todo eso se está discutiendo, en todo eso seguramente se va a avanzar. La intención del oficialismo es tener aprobada en diputados todas y cada una de esas leyes antes de que llegue Papá Noel o Santa Claus. ¿Quién es el que llega el 24? Digo, porque como yo pertenezco a otra comunidad, no sé bien, ¿cómo es? Viñesky, ¿vos qué sabes? Por la barba parece Moisés, ¿no? Y si llega riendo, bueno, cuando llegue riendo Papá Noel o Santa Claus, o quien fuera, cuando llegue Nochebuena, cuando llegue Navidad, tenerlo todo, sino por ahí comerse todavía el laburete de la última semana del año, y después en el Senado habrá que ver. Me parece que los senadores, que son gente mejor colocada, son gente muy seria, muy muy solemne, un poco empacados para mi gusto en general. A mí me gusta bastante más la Cámara de Diputados que la Cámara de Senadores, bastante más. Es un funcionamiento, que decir, ¿no? Son parecidos, es un funcionamiento, ¿no? Hay más diversidad, hay más gente, hay más plebeyismo. Es menos un cementerio de elefantes políticos que van a parar ahí, y hay menos bipartidismo, ¿no? Entre todas esas cosas, y hay un estilo inclusive, ¿no? Los senadores son señores senadores, ¿no? Hay momentos en que no está tan mal porque se pelea menos, grita menos, pero hay momentos que la Cámara de Diputados refleja, para mi gusto, más el abanico democrático, digamos, y un poco de batifondo, bueno, y esto, ¿no? Y que sea en la Argentina, en fin. Hay una preeminencia de algunos partidos, pero es bueno que haya muchas expresiones, y esto por eso tal vez me gusta más. En cualquier caso, en diputados se preparan para aprobar todo esto en el Senado, habrá que ver. Y por otro lado, muy otra cuestión, hay una suerte de autoacuartilamiento, amotinamiento, hasta que se designe lo contrario para mi paladar, de policías, de bonaerenses, de policía de la fuerza de la bonaerense, en protesta por una sanción que se les aplicó a algunos de sus integrantes por haber apaleado a algunos manifestantes de la Cámpora en el acto de la asunción de Daniel Scioli. El asunto tiene su miga, lo iremos desgajando después, o sea, porque ahí hay, sin duda, hay un sustrato de digamos, diferencias políticas entre el sector de Daniel Scioli y el sector de la Cámpora. Los policías, digamos, las exacerbaron, digamos, las llevaron al terreno de los hechos. Daniel Scioli tuvo una reacción enérgica y fue sancionarlos, y ahora los policías están autoacuartelando, insisto, amotinando. Y bueno, vamos a seguir este tema tiempo a tiempo, porque obviamente, digo, la insubordinación de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad, es siempre un problema, aunque sea solo en el carácter de amague. O sea, es decir, el derecho de huelga es una cosa, el derecho de reclamar es otra. Raúl Zaffaroni siempre dice que los policías deben sindicalizarse, es una gran discusión, puede ser. Ahora, de cualquier manera, como todos, si se sindicalizaran, tendrían que tomar en cuenta que son agentes del Estado, por un lado, para tener una serie de limitaciones en cuanto a las medidas de fuerza. Esto ya hemos hablado la otra vez, no es lo mismo la posibilidad de huelga del sector privado que de servicios públicos, es importantísimo. Y obviamente, digo, la condición de Fuerza Armada le agrega una gravedad o una seriedad que es digna de verse. Nosotros recordamos, yo no establezco ninguna parangón ni ninguna analogía, pero nosotros mismos estuvimos muy cerca el año pasado de un conflicto que comenzó así, que obviamente tenía otras estribaciones y otro contexto, en Ecuador, y que terminó prácticamente en un intento de golpe, un conato de golpe de Estado, no un conato, un intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa. O sea, si se subordinan los que tienen armas, que las tienen solo para el ejercicio legítimo de la violencia estatal, en fin, es una luz de alerta. No digo más porque tenemos todavía poca información, esto viene ocurriendo, vamos a tenerla mejor y la vamos a ir compartiendo contigo. Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás? Con este día inestable, pensando que la lluvia y la felicidad son muy parecidas en el día de hoy, en dosis desparejas e imprevistas. Mira vos. Mira todo lo que pensó. Esto lo estabas pensando. Sí, yo cuando llueve tengo pensamientos más lineales y monótonos. No, igual cuando vos hablabas pensaba que en todo caso el Senado es el Monte Sinaí, ¿verdad? Claro. Wow. ¡Epa! No, por lo que él decía de Moisés. Bueno, son las 2 de la tarde, 13 minutos. A esta hora les decimos que gente de a pie ya empezó y que esperamos sus llamados en el 4999-8700 o también desde toda la República Argentina y a precio de llamada local al 0810-222-0870. Y si nos quieren escribir, agentedeapie@radionacional.gov.ar o en nuestro Facebook inmediato, directo, ahí vemos en el muro los comentarios de ustedes. Gente de a pie nos buscan en Facebook. Y un comentario más que se acerca a la consigna musical de estos días. Precisamente, ya que estamos en esto, fiestas navideñas, fiestas de Nochebuena, fiestas de Año Nuevo, fiestas laicas, fiestas religiosas, fiestas negras, fiestas blancas, cumpleaños, lo que se te ocurra. Fiesteros. También, habla por vos. De nuevo, cada cual habla por sí mismo. Esto es como el CONICET. O sea, nadie puede usar la firma general. O sea, cuando dijimos fiestero, no representamos a gente de a pie ni a su conductor. Representamos a quien la expresa, al profesor Wiñeski. Correcto. Entonces, te repito, todo tipo de fiestas. No te restringas a los criterios estrechos, a las miras estrechas de alguno de nosotros. Pueden ser fiestas familiares, pueden ser fiestas de Nochebuena, de Navidad, de cumpleaños, pueden ser la fiesta que se te ocurra. Hay una cumbia viejísima, muy linda, que se llamaba Fiesta Negra, se llamaba nomás, pero no me parece que aludía, pensé que aludía nomás a lo que aluden las cumbias, a un poco de bardo. Todo termina más o menos en lo mismo. Pero digamos, el problema es el tránsito. Vamos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Nacional. Soy Pato Nayar y mi deseo para el 2012 es que podamos opinar, trabajar y amar con absoluta libertad. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 15 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @la radio pública. Vení a la Universidad Nacional de Moreno, pública y gratuita, para que todos podamos estudiar 9 carreras que conoces con enfoques innovadores. Tenés tiempo hasta el 7 de diciembre. Entrá a www.unm.edu.ar e inscribite. Fin espacio publicitario. Agustín Álvarez Rey, nuestro acreditado en el Congreso, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, buenas tardes para todos, ¿cómo están ustedes? Bueno, vas a tener que laburar, Agustín, estos días. Y siempre bueno, laburás, pero quiero decir, vas a tener el específico laburo de cubrir sesiones que van a ser largas y dinámicas. Largas, dinámicas y maratónicas, por claro. Un lugar común bien utilizado en estos días. Claro. Contanos en qué está ahora el Pleno de Diputados, qué está discutiendo, qué se imagina que se puede llegar a votar hoy. En fin, el escenario que vos conocés, que siempre depende de una serie de variables que no todos manejan, pero que el que conoce, como conoce vos el terreno, puede realizar alguna predicción razonable. Mario, hoy estaba previsto, y así está transcurriendo, que comenzara la sesión especial, que recordemos, incluye todos los temas que se mandaron a extraordinarias, todos los temas que el Poder Ejecutivo incluyó en extraordinarias, se trata de una sola sesión, una sesión especial, que va a estar dividida en 3 partes. Hoy son los temas económicos, la ley de emergencia, la prórroga de las impositivas y el derecho, la prórroga del derecho a las exportaciones de hidrocarburos. Eso tendrá lugar hoy. En este particular momento está exponiendo Miguel Ángel Juvergia, el referente radical en temas económicos, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Hace un rato nada más lo hacía Roberto Feletti, el ex viceministro de Economía, actual titular de la Comisión de Presupuestos. Por supuesto fue él el encargado de defender la postura como miembro informante del Frente para la Victoria. Recordemos sí. En el caso de Feletti, que es un poco yo la escribo y yo la vendo, porque Feletti formaba parte del Ministerio de Economía cuando se redactó este proyecto, o sea, estaba en el Ejecutivo y ahora está en el Legislativo defendiéndolo. ¿Quién mejor, por otro lado, no? Digo, que la escribió, venga y la defienda. Normalmente, Feletti incluso vino como funcionario en la composición anterior de la Cámara a defender este presupuesto. Claro. Feletti decía lo siguiente respecto de las críticas que hubo de la oposición respecto a la estructura fiscal que marca el presupuesto. Esto decía recién Feletti. El presupuesto es una herramienta que permite continuar con una política fiscal que a lo largo de todos estos años fue consistente, por un lado para crear bienestar para los argentinos, para incluir socialmente, tanto en lo que es inversión social, por el otro, para sostener el crecimiento económico, porque contiene muchos aspectos de inversión en infraestructura. Y en tercer lugar, para recuperar a Argentina de la crisis, como ocurrió en el 2009. Así que realmente estamos optimistas. Estamos optimistas, eso se refería Feletti a la cantidad de votos que tiene el oficialismo hoy en la Cámara Baja. Comenzó la sesión, Mario, con 147 diputados, un número altísimo para lo que veníamos acostumbrados en estos últimos años. Tiene que ver, por supuesto, con el poderío que ostenta el Frente para la Victoria y que se pueda poner de manifiesto cuando se vote en conjunto el paquete de leyes económicas con el presupuesto nacional. De acuerdo, pregunta de quien trabaja en diario, sí. Agustín. ¿A qué hora termina? Sí, lo que me va a preguntar el director del diario dentro de una hora a mí. Y a ver si yo me hago el vivo y digo, yo sé. Bueno, no antes de la medianoche, Mario. Claro. Eso pasa que es una mala nueva para mí. Eso quiere decir que voy a estar comiendo ahí frente a la computadora y mirando de reojo la sesión. Pero bueno. Claro, y los más pesimistas dicen 3 de la mañana. Claro. Así que bueno, veremos igual, qué pasa. Y esto sigue mañana. Y esto sigue mañana con... Papel prensa, sí. Penal tributario, sí. Y las leyes grabadas de activos. Y continúa el viernes con la ley de tierras y la reforma del estatuto del peón rural. Esto es lo que tiene el plan de labor parlamentaria, esto es lo que nos decía hace un rato nada más Agustín Rossi. La cuestión se puede modificar si se aceleran los tiempos. Está bien. Recordemos que esto, Mario, ni bien salga hoy, se vote el presupuesto, irá rápidamente al Senado, donde lo esperan para trabajarlo en comisión el mismo viernes y darle sanción el próximo lunes o martes. Ajá, a todo trapo. A toda máquina, sí, señor. A toda máquina, a gran velocidad. Un detalle más, Agustín, digo, sí. Es decir, para tranquilizarlo a uno, a mí misma cosa, no es esta una de esas sesiones donde hay un gran suspenso acerca del resultado, digamos, algo que ocurra, algo realmente asombroso, el oficialismo va a conseguir la aprobación. Exactamente, resta saber quiénes son los bloques que van a acompañar, si es que alguno de ellos acompañan. Se espera que sea el bloque de Felipe Solá, claro, quien acompañe, por ejemplo, el presupuesto. Hay una chance de que lo haga también el peronismo de San Luis. San Luis. Exactamente, y veremos qué es lo que sucede con el resto de los bloques. El FAP quizá acompañe en general, no firmó el despacho de mayoría de la comisión, pero su dictamen de minoría tan solo tiene 7 objeciones al presupuesto general, así que resta deberar eso, pero no hay riesgo de que el presupuesto no tenga los votos necesarios para ser aprobado esta misma noche. Bueno, tal vez para tomarle, está muy claro, si pasa algo sorprendente o relevante, andanos llamando y por ahí antes del cierre te buscamos otra vez. Te agradecemos mucho, Agustín, tu excelente cobertura. Un abrazo, Mario, un abrazo para todos. Chao, querido. Interpretando los medios. Gente de a pie. Qué querrá, ¿no? Es decir, qué dinámica novedosa, nueva, se ha impreso al Congreso y qué desafío. Digo, en este momento yo he hablado, obviamente, he hablado con diputados de distintas bancadas, los estados de ánimo son previsibles y bien diferentes. En el oficialismo hay uno podría decir, hay dos camadas, hablo en diputados, en senadores, como se renueva por tercios, digamos, son menos los que van cambiando. Pero en diputados hubo una mini generación o una camada que pasó años, la que entró en 2009, la pasó mal. O sea, si entraron todos, o sea, fueron candidatos de un partido político que venía imponiendo prácticamente sus normas y demás. En 2009 entraron después de una mala elección, y entonces les dijeron desde Olivos, desde la Casa Rosada y desde la presidencia del bloque, muchachos, entró uno y dijo, juego de 9. Así, bueno, vos te pones atrás a rechazar los corners, le dijeron. No, es decir, digo, yo voy a jugar de 8, entonces vos te pones al lado del arquero, ¿no? Bueno, para cubrir el poste. O sea, la táctica del oficialismo, más allá de algún momento, digamos, que el que salió al frente fue congelar la situación porque estaba en minoría, más bien evitar que la oposición se hiciera dueña del terreno, y entonces pasaron años difíciles que compartían con compañeros de bancada que habían estado en el periodo 2007-2009, que la habían pasado macanudo, o sea, en este aspecto, o sea, habían tenido, si no una mayoría estricta, una preeminencia que le bastaba para conseguir las leyes, la pasaron lindo. Y los otros, en cambio, la pasaron fatal. Y a la vez, nos contaba gente, digamos, que tenía vivencia en el bloque, que tal vez los que estaban, digo, como suele pasar, los que eran más difíciles de contener eran los que habían pasado un periodo de bonanza. O sea, que digamos que no se apañaban a los otros, que entraron y se formatearon. Y es más, cuando... Alguno me contaba, hay compañeros que se ponen contentos cuando le restamos quórum. Por ejemplo, no damos quórum y la oposición no lo consigue. Entonces hay algunos que se ponen contentos porque están tan acostumbrados a perder, a llegar en minoría, que ya molestar los entretiene. Los otros vivían distinto. Los que entran ahora y los que quedan, que son los que entraron en 2009 y 2011, están en otro cuadro y tienen otra responsabilidad, que es a nadie le pueden echar la culpa por la mala, por la floja producción legislativa, por la falta de producción legislativa. Y añado yo, el gobierno haciendo de lo que ha logrado virtud, tendría que restringir muchísimo el uso de los decretos. No hay ningún motivo específico para sacar por decreto lo que se puede conseguir por ley. Como sé, si puede sacar el presupuesto por ley en 48 horas, no, en 72 horas, ¿para qué va? ¿Cuál es el rédito? Digo, hay resoluciones que se toman por decreto. Yo hablo de una cuestión en especial, que siempre pienso mucho, que es la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo se sancionó por decreto en un momento en que no podía salir por ley, porque era tal la discrepancia que había entre los bloques opositores y oficialistas, iba a ser tal las sobredemandas de la oposición, y va a haber tanta oposición al financiamiento por la ANSES, que evidentemente resultó virtuoso, que no se podía hacer. Ahora yo creo que es el momento de darle una densidad legislativa y sancionarla por ley, y ya que estamos, creo yo, hay que hacer un par de retoques más, de los que hablaremos alguna vez. Nora Beira, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andamos? Bien. Bueno, creo que es interesante. Ayer, por lo menos, el tratamiento en las comisiones que se dieron de dos proyectos que el Ejecutivo había mandado al Congreso el año pasado y que, bueno, por esto de no tener el número suficiente, no se habían tratado, que es el proyecto este para, digamos, democratizar la producción, distribución y venta del papel para diarios y, por otro lado, la ley de tierras, muestran el debate en comisiones, por lo menos, que el oficialismo se avino a modificaciones que habían propuesto distintas bancadas opositoras. Es llamativo cómo incluso algunas bancadas cuyas observaciones fueron tenidas en cuenta, después no estuvieron de acuerdo con el dictamen que se sacó en esas comisiones, ¿no? Entonces, ahí es dificultoso ver cómo se hace para lograr el famoso consenso, porque si vos pedís una cosa, yo te la doy, y después seguís en desacuerdo, ahora no me gusta. Es complicado. Eso, ¿no? Eso es lo que se llama consenso conyugal. Eso es lo que pasa en la pareja. Es decir, bueno, quiero que te lo... Bueno, bien. Ah, no. No, ahora no. Yo no, lo quería antes. Yo, no hablo de... Sí, para joder. No hablo de vivencias mías, sino de gente que me cuenta, que es... Hay una parte en eso que simplemente que hay quien quiere estar enojado. Si vos, claro, quien quiere estar enojado, te reclama algo y vos lo concedes, cometés un error táctico. Sí, bueno, estoy enojado porque no has comprado la heladera o porque dejás tirada la ropa en tal lugar. Bueno, no la tiro más. Eso es un problema, digamos. Es un problema porque hay que sustanciar, claro, hay que discurrir también los estados de ánimo. Digo, no, bueno. Eso es, bueno, es complejo. Claro. Y eso lo estamos viendo, me parece que como primeras lecciones de esta nueva etapa, donde va a ser muy dificultoso, evidentemente, esa armonización, incluso con proyectos de la oposición que irían en la línea, más o menos, de lo que el oficialismo, claro, plantea. En el tema del papel es muy llamativo, porque gran parte de la oposición, principalmente el PRO y el radicalismo, plantean que la posibilidad de que todos los diarios del país tengan acceso al papel al mismo precio implicaría un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Esto es, digamos, una conclusión un poco simplista, pero es en síntesis esto. Ahora, la misma oposición tiene varios proyectos de ley en el mismo sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es regularlo, sino regularlo de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces, me parece que hay un doble discurso ahí que es muy complejo de resolver. Pero bueno, el peso de las bancadas ahora destraba el funcionamiento del Congreso porque hay una coincidencia en un proyecto para llevarlo adelante. Creo que esta rapidez en el tratamiento de leyes claves muestran en realidad nuevamente el fracaso de lo que fue el denominado Grupo A, que no se pudieron poner de acuerdo para poder sacar leyes que reflejaran los intereses que decían representar. Sí, el radicalismo está especialmente golpeado, digamos, con una carencia de liderazgos chocante. Ricardo Alfonsín, digo, yo ayer pasé por el Congreso y veía alguno, fui a dar una charla. Pero me crucé con varios, porque bueno, yo, la charla se da dentro del Congreso, están todos yendo y viniendo, había mucho dinamismo. Claro, yo miraba y decía, claro, ¿qué ascendiente puede tener? Lo digo con todo respeto por todos, pero ¿qué ascendiente puede tener Ricardo Alfonsín en este momento en el bloque radical? Ricardo Gilaver, una figura respetada, pero también golpeada, ni que hablar Oscar Aguada, Ernesto Sanz, o sea, todos los que... Gerardo Morales, son tipos... Y, digo, los emergentes tampoco son, digamos, tan potentes, digamos, y por eso, inclusive, le cuesta tanto reacondicionar la interna. Y en el caso del Frente Amplio Progresista hasta Nueva Orden, me parece que la no presencia de Hermes Binen ahí descompensa internamente a favor del sector donde está Claudio Lozano, por el dinamismo, por la capacidad, por la presencia que puede tener Lozano respecto de sus pares socialistas. Y creo que en estas leyes no se va a marcar mucha diferencia, pero tal vez andando, digo, las posiciones del socialismo santafesino no sean idénticas a las de este sector, y va a haber que ver cómo sigue. En un segundo le pido a Fernando Piana el título de lo que no va a hablar inmediatamente después del info. Se terminó la guerra en Irak. Es un título. O la hacemos como queremos. después nos explica y nos detalla Fernando Piana. Dale. Ahora vienen los compañeros del servicio informativo. Gladys. Fernando Pedernera nos trae las noticias junto a Alicia Cuniverti. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 85%, cielo nublado con lluvia. Internacionales. Barack Obama anunció el fin de la guerra de Irak. El presidente estadounidense marcó el fin histórico de 9 años de conflicto frente a los soldados de Fort Bragg, estado de Carolina del Norte. Obama dio la bienvenida a casa a los soldados desplegados en Irak, que abandonará el país árabe antes de final de año, según el plan de retirada. Sostuvo que el futuro de Irak quedará en manos de su pueblo y recordó que este es el fin de una guerra heredada que duró mucho tiempo. El mandatario norteamericano comparó a los Estados Unidos con los imperios antiguos. Por eso, ustedes, la generación del 11 de septiembre, se han ganado su sitio en la historia. Gracias a ustedes, porque ustedes sacrificaron tanto por un pueblo que ustedes no conocían. Ahora los iraquíes pueden forjar su propio destino. Y es parte de lo que nos hace tan especial en este país. Como otros imperios antiguos, nosotros no lo hacemos para ganar territorio o recursos. Lo hacemos porque es lo correcto. No puede existir una expresión mayor de la autodeterminación de nuestro país de lo que hemos hecho por los iraquíes. El gobierno porteño ratificó su intención de vetar la ley que regula la actividad de trapitos y cuidacoches. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, participó de la jura y la puesta en funciones de los nuevos jefes de la Policía Metropolitana, Horacio Jiménez y Ricardo Peace. Luego hubo una reunión de gabinete y al término de la misma, la vicejefa de gobierno porteña, María Eugenia Vidal, se refirió a diversos temas. Entre ellos, ¿por qué se decidió vetar la ley que indicaba crear un registro para cuidacoches? También María Eugenia Vidal se refirió a cuándo se va a comenzar a cumplir la nueva ley sobre manteros. La posición es muy clara, el registro no resuelve el problema de los trapitos. Para empezar, digamos, no resuelve la cuestión de cobrar en lugares que son de estacionamiento gratuito, que es el problema de fondo y es aquello con lo que no estamos de acuerdo, y tampoco resuelve el tema de la tarifa. Y con el tema de los manteros, licenciada, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Hay forma que se reglamente, que se ponga en vigencia la ley antes de abril del próximo año? No, la ley es bastante clara en términos de que hay que esperar un periodo de 120 días para su puesta en funcionamiento. Lo que sí vamos a hacer durante esos 120 días es convocar a una mesa de diálogo a los que son artesanos, no a los que hacen reventa de mercadería ilegal, pero sí a los artesanos, para ofrecerles su reubicación desde la calle Perú a otros lugares que van a ser dispuestos por el gobierno y que están previstos en la ley, y avanzar con la legalización de ferias barriales, desafectando los lugares que hoy están ocupados y que compiten deslealmente con el comerciante que paga los impuestos. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 85%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Esto sucedió cuando estaba en el Olimpo, el tercer campo donde estuve. Un día viene uno de los torturadores y me dice: flaco, vení, acompáñame y tráete un termo y el mate. Y me hizo sentar en una sillita, en un banquito, al lado de la puerta de entrada al quirófano. Quirófano le decían a la sala de tortura, el lugar donde estaban picaneando a una persona. Los que estamos trabajando en el quirófano vamos a salir a pedirte un mate cada tanto, así que quédate ahí a llevarnos mate. Así que yo tuve que sentarme y cada tanto iba saliendo uno de ellos a pedirme un mate y seguir después torturando. O sea, no estaba viendo lo que estaba pasando, pero es lo mismo, porque estaba escuchando los gritos, no solo del torturado, sino de los torturadores, con una sensación de impotencia total, porque la única posibilidad que hubiera tenido era levantarme, tirar el mate al diablo y decir: basta, mátenme, no quiero seguir. Pero era o eso o aguantar. Decidí aguantar, pero todavía siento hoy los gritos de ese torturado. Mario Villani, ex detenido desaparecido, autor del libro Memorias de un cautiverio. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, Isabel de Burlingame. Primero aprovecho para saludarlo porque sé que en esa fecha no nos vamos a poder comunicar todos los que lo escuchamos todos los días. Bueno, lo felicito por el programa. Y tengo una amiga que se llama Angeli que quiere saber qué pasa con el euro con Inglaterra. Lo pedís, lo tenés, Angélica. Gracias, Mario. Un comentario respecto a algunos mensajes que nos llevan al Facebook, que suponemos por las temáticas, que se refiere a asuntos comentados en programas anteriores. En general, sin restringirle a nadie, pero preferimos, dado el vasto abanico de temas que tratamos acá, ceñirnos en el diálogo con los oyentes a los temas que proponemos nosotros, porque si no, se nos desordena un poco, digamos, o se nos amplía demasiado. Hay mucha gente que no está en referencia a lo que estamos hablando. Vamos entonces a uno de los mensajes en Facebook. Ariel Trucci dice: Obama, qué patético sos. Hasta un agradecimiento de 5 minutos tenés que leer. Alta marioneta. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Inés, yo soy de Belgrano. Y estoy contenta por la ley de tierras, que no vengan los extranjeros a comprar cantidades de tierra en nuestro país. Porque, Mario, en ninguna parte del mundo, ni en Francia, ni en España, ni en Israel, permiten que los extranjeros compren tierras en cantidades en esas tierras de ellos. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Fernando Piana, nos vamos. No, sí, nosotros. Lo primero que dijo Barack Obama es que no tiene los zapatos de Nora. Me permito discurrir con el amigo Ariel que dijo que... Es que hay una sola persona que lo tiene y muchos que no la tienen, importante, más conocida. Pero ya es una noticia mundial eso, sí. Digamos. Me permito discurrir porque, bueno, lo que yo vi, por lo menos a partir de la televisión, que es la misma mirada que debe tener el oyente, no lo vi leer el discurso, salvo que tenga el textliner frente o el teleprompter enfrente de la cámara, pero la verdad que movía la cabeza tipo muñeco de colectivo, así que digamos que no se lo vio leer. Alta marioneta. Me parece un orador de aquellos, realmente, un orador de aquellos, incluso con verbas históricas, tiene una tonalidad del estilo Martin Luther King, incluso la acentuación de las palabras, el tipo de palabras que usa, los tipos de valores, obviamente que no sé en cuánto puede llegar a incidir en el diseño del discurso, pero me parece sí un gran orador. Con algunas canas de más, digo esto porque me parece que es el primer acto grande de campaña de Barack Obama hacia noviembre de 2012, cuando se hagan las elecciones generales en Norteamérica. Los republicanos ya dieron el primer paso, hicieron un interesante debate hace días, donde se discutió, lo tiramos ahí de costadito en el programa, sobre el tema de la inmigración. Él está dando este gran paso y se van a ver varios de estos pasos. Es decir, lo que dijo como gran título es: se terminó la guerra en Irak después de 9 años, es una guerra heredada. La guerra en Irak se terminó ya hace tiempo, es decir, la guerra regular o la invasión regular, esto de nutrir cada vez más de Marine Corps las costas y el territorio iraquí, y me parece que claramente fue un discurso reivindicatorio de la mística norteamericana. A lo que escuchamos en el informativo se puede agregar el tema del 11S, dijo claramente que es un hecho de justicia para las víctimas del 11 de septiembre, es decir, es un gesto muy fuerte en términos de lo que es la relación, nunca confesa directamente de el hecho este con justamente las guerras preventivas o las guerras punitivas para quitar a ciertos líderes, mal o bien, de algunos países de Oriente Medio. También habló de Osama Bin Laden y ahí fue aplaudido por los soldados, cosa es un gesto también bastante y vivado por los soldados, y además dijo que en Afganistán ganaron la guerra contra los talibanes. Ahora, lo que claramente obvió en esa herencia que tiene el gobierno de George Bush es las inversiones, por poner una palabra castiza, amiga, y no polémica, es decir, por ejemplo, Halliburton, que es la empresa que era de Donald Rumsfeld, que era el secretario de Estado norteamericano durante la invasión a Irak y durante el gobierno conservador, que mueve millones y millones de dólares de carriers de petroleros en territorio iraquí, en Basora principalmente. Otra de las frases fuertes y realmente interesantes para los soldados es: se ganaron el respeto de sus hijos, lo dijo textualmente, con este gesto de guerra. Y dijo además: ustedes hicieron el esfuerzo por gente que no les conoce en la cara. justamente. Claro. Hay una cantidad de miles de iraquíes muertos en los bombardeos, digamos, sustantivos en las principales ciudades de Irak, que bueno, que obviamente no le van a dejar la cara. Y dijo, dejamos a Irak usó una palabra no limpia, pero digo, el concepto era dejamos a Irak limpia de lo que es San Hussein, sus seguidores, el partido Baas, etcétera. Me parece que es un gesto fuertísimo, lo que insisto, marca, por lo menos a mi entender, marca el inicio de la campaña demócrata, o por lo menos de la vía de Obama, de su reelección, que tiene bastantes flaquezas, porque recordemos que la imagen de Barack Obama está bastante baja. No leí las últimas mediciones, pero estaba en un 35, en un 40% después de la gran crisis que tuvo, la gran crisis económica que sigue sosteniendo Estados Unidos, el déficit comercial, y etcétera, que ya varias veces habló Néstor Restivo. Me parece un discurso como para tener en cuenta que es el inicio de una gran campaña con gestos fuertes. Veremos qué se viene. Cerramos un año comiendo el pavo de fin de año más ubicados en el mundo, y veremos cómo viene el embate hacia Irán. Recordemos que en estos últimos días hubo una información que partió desde Norteamérica, fue reflejada por los diarios, donde instaba al gobierno argentino a tomar posición o alguna posición más fuerte con el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Me parece que eso se va a replicar después, incluso de los gestos que tuviera Irán con Gran Bretaña al retirar la embajada. Bueno, hubo un ataque a la embajada, y al también responder Gran Bretaña retirando la embajada de Irán en Londres. Redondita la columna de Fernando Piana. Digo, agrego, subrayo apenas, digo, primero, efectivamente, digo, es notable orador Barack Obama, y una característica que tiene Estados Unidos, me parece que en este momento, más que aún que los países europeos, dado el guiso político que son los países europeos, Barack Obama evidentemente no es la esperanza que tuvieron algunos en Estados Unidos y fuera de ser una, digamos, como una corriente de aire fresco progresista en Estados Unidos. Ahora que está a la izquierda de sus opositores reales, digo, de eso no hay ninguna discusión. Digo, a la izquierda de tu parte está cualquiera. Claramente. Digamos, ¿no? Digo, es sencillo relativamente, pero es así nomás. O sea, digo, decir, es así. Uno puede decir, bueno, es porque él se corre a la derecha y los otros lo dejan lugar. Y sí, es así. Pero también es cierto. Incluso de Europa está a la izquierda. Él está, en este momento yo creo que en sus posiciones, sobre todo, las cuestiones culturales de Estados Unidos son muy diferentes a las de, ¿cómo se llama?, a las europeas. Y Rafael Estrella nos dijo también algunas cosas respecto a los avances, el Estado benefactor, cuánto está arraigado en Europa, y es un tema lindo inclusive para conversar entre nosotros en algún otro momento. Pero en materia, por ejemplo, de política económica, está claro que Obama es relativamente un tipo proactivista, digamos, dinamizador de los mercados, qué sé yo, y lo del Tea Party son una magia, es decir, no recaudemos un mango, no hagamos nada, no le demos un peso a los pobres, son, digamos, de una derecha durísima, muy, muy cerril. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFSCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV, categoría Radio, Zona Metropolitana, los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor, el periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quiera que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. La radio sigue creciendo día a día para vos. Verdad, tu identidad está en el diario. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:44. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Pedro Reitori de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Nuestro deseo para el 2012, como siempre, lo mejor, y el abrazo a toda la Argentina desde el norte, con calidez, con sol, con calor y con un proyecto nacional y popular. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Paisajes de mi tierra presenta esta noche a Mario Bonfil y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. Fin espacio publicitario. La economía de todos los días en Gente de a pie. Néstor Restivo, presente. Te presente, escuchamos. Señorito. Bueno, Mario, vamos a hablar un poco de cómo Bruno quedó. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de Bruno sí, Díaz? Sí. Que, sí. Señorito, ¿cómo le se decía? Llamaba? Alfred. Decía señorito. Señorita le decía, cómo no. Vamos a hablar un poco de cómo quedó estructurada toda el área económica en el gabinete, haciendo eje en el Ministerio de Economía, que igual no es el único factor dentro del Poder Ejecutivo que maneja cuestiones económicas, y este es un poco el análisis que quería hacer, pero bueno, a partir del nombramiento de Hernán Lorenzino al frente del Palacio de Hacienda, digamos, hay todo un esquema abajo que en algunas cuestiones hay continuidades, en otras no, pero me parece que en términos generales se repite un planteo que tuvo el gobierno de Cristina en los últimos años. Recordemos que cuando asumió su primer gobierno Cristina Fernández, tuvo un ministro relativamente fuerte por la novedad que implicaba una persona tan joven que venía con mucho prestigio y de renovación del pensamiento económico, que era Martí Lustó, pero fue frustrada esa gestión, sobre todo a partir de lo que pasó con la ley de retenciones móviles. Y después un segundo ministro de bajísimo perfil, que fue Carlos Fernández, que de hecho Carlos Fernández fue el que trae a Hernán Lorenzino, lo pasa del gabinete de la provincia de Buenos Aires al gabinete nacional. Y después sí la figura de Vudú con mucha mayor presencia. Pero digo, los últimos tramos, en el tramo Vudú, se dio un esquema donde el ministro, al margen de una personalidad muy fuerte, se encargaba más que nada de la cuestión financiera, de la cuestión de las relaciones internacionales con los acreedores, y una segunda línea encabezada por, en ese momento, el viceministro, que era Roberto Feletti, más atado a lo que era el manejo macroeconómico, con gente que venía ya de un desarrollo en el peronismo, en el Frente Grande y en otras estructuras políticas, como digo, más vinculados a pensar la economía en el mediano y en el largo plazo, mientras Vudú se encargaba más perdón, del tema más coyuntural y más financiero. Por esta composición que hay ahora en el Ministerio de Economía, parece que se repite el esquema. Es decir, Hernán Lorenzino, elegido ministro de Economía, es un hombre recomendado por Vudú para ese cargo, muy vinculado al sector financiero, al sector bancario, y hasta donde se sabe, muy poco, digamos, interesado por la propia materia que él siguió hasta ahora, de los temas más de estructura, de mediano plazo, de estrategia, de desarrollo. Y en ese sentido hay una segunda línea que encabeza Axel Kicillof, que fue nombrado viceministro de Economía, en realidad secretario de Política Económica, pero es el número dos, que vendría a ser el equivalente a lo que fue Feletti, es decir, con gente nueva, toda gente muy joven y muy nueva para la administración pública, siguiendo esa línea de mayor pensamiento estratégico. Lorenzino, lo hablábamos el otro día, hay que ver la gran discusión que había es si en el 2012 Argentina va a necesitar un financiamiento externo o no, si va a haber o no un acuerdo con el Club de París, y parecen ser estas dos cuestiones las que se va a encargar más Hernán Lorenzino. A mí me sorprende que los diarios se sigue diciendo que Argentina debe pagar 6.000 millones de dólares en el 2012. No, Argentina tiene vencimientos por 19.000 millones de dólares. Lo que pasa es que 6.000 son los que hay que pagar sí o sí porque son bonos en manos privadas, que generalmente se pagan o se renuevan, y la otra gran parte es o con organismos, que seguramente se pueden refinanciar, o con acreedores internos, que lo hacen todos los países. Hablábamos acá lo que hizo David Cameron en Gran Bretaña, tomó dinero prestado de la Seguridad Social y a ningún medio británico se le ocurrió decir que juega con la plata de los jubilados, como hacen acá los medios. Es decir, todos los gobiernos toman de sus tesoros, de sus bancos centrales, de la Seguridad Social, fondos que son públicos y están para usarse. Me parece que esa es la discusión que va a venir con Lorenzino. El equipo de Feletti, lo que había planteado en su momento, era no salir a endeudarse al exterior y, en cambio, cubrir un eventual faltante de dólares si no alcanzaba el superávit fiscal, perdón, el superávit comercial, o si no alcanzaban las reservas, que sí alcanzan en principio. En todo caso, si no alcanzaban, subir impuestos a los sectores más acaudalados, a la minería, a los sectores de alta rentabilidad. Esa discusión, cuando se elige a Lorenzino de ministro, parecía perdida. Sin embargo, el hecho de que hayan nombrado, como digo, la segunda línea a Kicillof y otros funcionarios más, que ahora los voy a mencionar, pareciera que no, que en realidad Lorenzino va a tener un margen acotado. Sí, posiblemente negocie con el Club de París, pero el mercado de capitales habrá que ver cómo evoluciona la crisis internacional y si Argentina realmente necesita o no endeudarse. Esperemos que no. Una de las de los argumentos que se usan en esta suerte de disputa entre los sectores más ortodoxos y heterodoxos, por llamarlos de una manera, en la línea económica del kirchnerismo, es que un poco la suerte de Feletti quedó echada cuando él habló de profundizar el populismo, una declaración que trajo mucho ruido mediático. Obviamente él hablaba de populismo en los términos que plantean Laclau o Amir Sader, es decir, de manera positiva sobre lo que es el populismo, y no de la categorización que usa la derecha para denostar todo lo que no sea su propio pensamiento de una manera negativa llamándola populista. No sabemos si eso le costó el cargo o no, pero en todo caso él se fue como número uno de la lista de diputados por Capital Federal y hoy encabeza la Comisión de Presupuestos, que es una comisión muy fuerte, la más fuerte en términos económicos en el poder legislativo. En cualquier caso, la salida de Feletti y de todo su equipo, todo el equipo del ex viceministro se fue al Congreso, está reemplazada, como digo, por gente muy novedosa, todos sub 40, jóvenes brillantes en sus carreras económicas, y en el caso de Axel Kicillof, si bien sin experiencia en la gestión, con alguna experiencia en dos áreas vinculadas al Estado, la Gerencia General de Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal, y su rol tan trabajado para poder ingresar como veedor del Estado en el directorio de Techín. Hace dos o tres días en el diario tradicional de la derecha argentina se lo calificó del marxista Axel Kicillof, un columnista. ¿El cabildo? Más o menos, ¿no? Porque la verdad que es un mote gratuito y en todo caso podría explicar por qué. Hoy en otro diario del establishment lo hablan como keynesiano. Me parece que es un etiquetamiento de marxista demasiado. O sea, y con la intencionalidad que tiene, que ya sabemos, no venía el caso. Kicillof es un hombre muchacho, 39 años, le puedo llamar muchacho, pero le llevo 11. Muy avesado. Yo lo llamaría nene. Muy avesado en términos del marxismo, pero también de Kalecki, de Keynes, hasta de David Ricardo. O sea, un muchacho que estudió mucho la discusión dentro del capitalismo que han habido en diferentes teóricos. Nadie le discute, uno los conoce a los dos en distintas formas, y no es por supuesto, yo no tengo el baremo para medir economista. Nadie le discute capacidad de formación ni a Lorenzino. No, en su especificidad que vos señalaste, ¿no es cierto? Ni a Kicillof, que para mí es de los cuadros de la Cámpora, uno de los más formados en cuestión técnica, académica, en versación y demás, lo cual quiere decir algo, y no todo, por supuesto, pero que es un dato relevante. Nadie le discute, ¿no? Ni los amigos, o sea, ni los que le dicen, nadie dice que es un marxista que no leyó los libros, digamos, ¿no? O sea, digamos, es más, ¿no? Es un dato interesante, sobre todo el reconocimiento de los otros, ¿no? Pues lo propio. No, y Lorenzino también es un hombre preparado, que tiene dos posgrados hechos en Derecho y en Economía. Creo que su especificidad es en los bancos y la cuestión financiera, mientras que la de Kicillof son los temas del desarrollo. De hecho, él es el presidente del SENDA, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Argentina, y muchos de los grupos del SENDA son los que lo acompañan debajo de la línea de la Secretaría de Política Económica. Por ejemplo, Nicolás Arceo, que es de Planificación Económica, que él además es de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una universidad que ha aportado cuadros importantes en otros países, porque pienso en Ecuador, la mayoría de los economistas son de Flaxo de Quito. Agustín Costa es el que sigue en esa línea. El presidente, el ¿no? propio presidente el Correa. El presidente Rafael Correa. Abal Medina tiene un doctorado en Flaxo, México. Sí, también. Bueno, tenemos a Filmus. Nosotros tenemos a Alberto Quevedo también, ¿no? Quevedo. Para no ser menos que nadie. O sea, Flaxo es más o menos como la sinarquía. O la masonería, o no sé qué, no. Basta, guay, nunca he dicho esto, borren, por suerte, como dice mi amigo Toñetti, no estamos en vivo, borramos esto y lo editamos de nuevo, no hay problema. Dentro de esta línea que vienen del SENDA, bueno, Kicillof, Nicolás Arceo, el tercero es interesante, es Augusto Costa. Augusto Costa lo nombran subsecretario para la competitividad. Ustedes se acuerdan que en el mensaje de Cristina del sábado, ella dijo que se iba a crear una subsecretaría de la competitividad. Y me imagino que mucha gente de la Unión Industrial, sobre todo José de Mendiguren, que fue el que propuso hacer esta subsecretaría, se frotaba las manos. Claro, lo que no imaginó que iba a poner a un muchacho, muy teórico y muy de esta línea de pensamiento heterodoxo y desarrollista. Desarrollista en términos de pensar el desarrollo de la Argentina. Quizás esperaban una competitividad similar a la que planteó Caballo en algún momento. Esto no tiene nada que ver con eso. Lo que dijo la presidenta es trabajar sector por sector, empresa por empresa, en términos de una competitividad que signifique agregar valor, pensar en la industrialización argentina, que son los temas del Senda. Industrialización, sustitución de importaciones, regulación de los oligopolios y de los capitales más concentrados para combatir la inflación. No tienen miedo a trabajar los temas de inflación. Lo han criticado mucho en el Senda el manejo para ellos arbitrario que hizo el INDEC sobre ese tema. En definitiva son todos sub 40 que nacieron en la militancia en los años 90, tenían una agrupación que se llamaba TNT, tontos pero no tanto, que criticaban mucho, por supuesto, al menemismo, y los líderes eran Axel Kicillof y Mariano Recalde. Uh-huh. Ese es el grupo que está hoy en la segunda línea del Ministerio de Economía, que, como digo, van a trabajar las hipótesis de la sustitución de importaciones, de industrialización, que, como dijimos muchas veces, si hay algo que se parece a un modelo, es eso lo que está generando el kirchnerismo. Pero no es la única área, como decía. Hay otras muy importantes que son las secretarías de Comercio, Interior y Exterior. Interior se ratifique con bastante poder Guillermo Moreno, y la Secretaría de Comercio Exterior con Beatriz Paglieri, que fue una mujer muy combativa en el terreno del INDEC y de papel prensa. O sea que ahí hay una señal también fuerte del gobierno de dos secretarías que dicen que no van a tener autonomía del Ministerio de Economía, pero se manejan con mucho poder propio. En las otras áreas económicas, tanto Debido en el Ministerio de Planificación como Débora Giorgi en Industria, la propia Mercedes Marcó del Pon en el Banco Central, ANSES, AFIP con Echegaray, etcétera, hablan de un esquema donde hay mucha continuidad. En el Ministerio de Agricultura también, Jaguar es un hombre que sigue la línea del ex ministro Julián Domínguez, con lo cual la figura de Hernán Lorenzino queda un poco acotada, y me parece que de haber sido un secretario de finanzas hasta hace dos o tres días, ahora va a ser un secretario de finanzas con rango ministerial, pero me parece que acompañado por un conjunto de gente con la que, si se hace una buena sintonía, es una buena combinación de trabajar en la línea de la financiación, en la línea de del manejo de la deuda pública argentina, que sigue siendo muy grande, pero con toda una estructura de heterodoxia económica y de pensamiento de largo y de mediano y largo plazo, que es bien interesante, sobre todo por la renovación de gente y de cuadros nuevos que hay en la administración pública. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Gladys, por favor. En nuestro Facebook, donde nos encuentran como Gente de a Pie, Ana Carrascal publica lo siguiente: a la policía las armas se las da el pueblo para que nos cuiden, no para que las usen en su propio beneficio, ni para acorralar a los gobiernos electos democráticamente. En la bonaerense hay mucho delincuente, también hay buenos policías. Estos últimos deben marcar la diferencia. Los chorros y matones no van a dominar esta sociedad nunca más. Bueno, acá José Luis Lux publica un saludo, dice: saludos capo, lo sigo siempre, un beso trompita. Ese es para Mario, ¿eh? Bueno, ese es para... No, es para capo, alguno que sea capo, no soy yo. Bueno, está, por está lo claro. De señorito, ¿ves? La repercusión de señorito. Uno más si quieren, Mercedes uno López, más. Para Gente de a Pie: no puedo abstraerme que los negros y descendientes de ellos en Yanquilandia son traidores a su raza, a la explotación que hicieron de sus ancestros y a los que siguen explotando hoy. ¿Cómo es posible gente tan alienada de sus orígenes? Ya están llegando los compañeros del servicio informativo. Mientras los esperamos, Gladys, repasamos el equipo que sustenta este programa. Con todo gusto, el equipo de producción integrado por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli y Agustín Camisa. En la coordinación de producción, Néstor Borro. Y hoy en la operación técnica, como todos los días, Analía Pinat. Con puntualidad inglesa, Pedernera y Leonardo Lieberman. Dos británicos. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. En Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 90%, cielo nublado con lluvia. En Mendoza 28 grados 8 décimos la temperatura, 25 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Diputados, trata el proyecto de presupuesto 2012. Una hora y media lleva ya la sesión en la que se trata el presupuesto 2012 en la Cámara de Diputados. Respecto a los números que plantea el presupuesto, el diputado del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller, decía lo siguiente. Sí, en realidad creo que los números son prudentes porque lo que tienen en cuenta es que hay una crisis externa fenomenal y desde luego... es muy difícil mantener las tasas de crecimiento que se han tenido en el año 2010. Así que el presupuesto efectivamente prevé un crecimiento del orden del 5% aproximadamente, que hay que decir, no es un mal número, porque estamos hablando de crecimiento sobre el crecimiento anterior, no es que vamos para atrás, vamos para adelante un poquito más despacio. Ya fijaron su posición en el debate del Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Frente Peronista, se espera por el posicionamiento del resto de los bloques para después, sí, llegar a la votación. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Un choque frontal provocó la muerte de 6 personas en Río Negro. Los autos colisionaron de frente en plena recta sobre la ruta 22 a 30 kilómetros de la localidad de Choel. En tanto, otras 3 personas resultaron heridas y se encuentran internadas en observación, una de ellas de 12 años que se encuentra en coma. Mañana se conocerá la sentencia contra el camarista prófugo mendocino Otilio Romano. Militantes defensores de derechos humanos convocan a participar de la lectura de la sentencia en el jury contra el camarista prófugo Otilio Romano. El organismo encargado de enjuiciar a los magistrados dará a conocer mañana la resolución contra el magistrado mendocino acusado en 103 causas por violaciones a los derechos humanos. Romano se desempeñó como fiscal y juez subrogante entre los años 1975 y 1983. Según las denuncias, tomó conocimiento de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, pero no hizo nada para evitar esos delitos. Desde el 24 de agosto, Otilio Romano se encuentra prófugo en Chile, donde pidió asilo político. En diálogo con Radio Nacional, Ángela Urondo, hija del militante y escritor Francisco Paco Urondo, dijo lo siguiente. Me parece que se da una situación muy particular, que es la necesidad de extirpar a este personaje del Poder Judicial para poder devolverlo a la justicia en calidad de delincuente, ¿no? Nos pareció importante organizar algo desde acá para brindar mucho apoyo a todos los testigos y a quienes fueron víctimas directas de Romano, ¿no? Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Deportes. El Beto Alonso criticó al actual presidente River, Daniel Passarella, y dijo que tendría que haber dado un paso al costado. Por otra parte, Alonso dijo que no le gusta cómo juega este River. Hoy se cumplen 25 años de la Copa Intercontinental que River ganó en Japón. El tiempo. En Mendoza, 28 grados 8 décimos la temperatura, 25 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. En Buenos Aires y alrededores, 20 grados la actual, humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Tania Quiriaco, abogada, integra la coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta. Se refiere al caso de muerte de una niña de 13 años a causa de un aborto ilegal. En realidad acá estamos hablando de una violencia institucional, una violencia por parte de los médicos del hospital público que no se hizo cargo de esta situación, donde no hay ningún médico que esté detenido. No está detenido el padre, sería en este caso un chico de 17 años, estamos hablando de una menor de 13, así que ahí también se configuraría un delito. Nuestras voces en Gente de a pie. Está Estamos conectados con nuestra compañera Liliana Arias, quien está en La Plata, vinculada al levantamiento, a la insubordinación de un grupo de policías bonaerenses. Liliana, te escuchamos. Buenas tardes. Mario, muy buenas tardes. Es precisamente el cuartel central de infantería de la bonaerense quienes se autoacuartelaron. Son más de 150 efectivos a los cuales se les sumaron no solo infantería sino también caballería, caminantes, y a todo esto se va derivando también hacia otras sedes, hacia Florencio Varela, hacia Quilmes, a Morón, Avellaneda. Prácticamente todo lo que es infantería bonaerense está paralizada. Y todo esto obedece a los compañeros en solidarizarse con los 6 agentes separados de sus cargos a raíz de los disturbios que hubo el pasado lunes durante la sesión de Scioli y Mariotto en la legislatura bonaerense. Finalmente estuvieron aquí funcionarios de lo que hace al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, tal es así que se hizo presente Jorge Matkin, y también estuvieron presentes varios funcionarios para poder llegar a un tipo de arreglo, algún tipo de negociación, y es por eso que vamos a dialogar con Fernando Martínez. Él es subteniente de Infantería de la Bonaerense. Y Martínez, ¿a qué conclusión han llegado? Porque recién hicieron una asamblea en el comedor de este cuartel central. ¿Y a dónde han llegado? Hola, buenas tardes ante todo, buenas tardes Mario. Hasta ahora estamos llevando a cabo una medida de solidaridad para con nuestros 6 compañeros que están en situación de disponibilidad por los hechos acontecidos en la legislatura, los cuales ahora han ido a declarar a la Auditoría de Asuntos Internos con unos cuestionamientos por parte de las autoridades ministeriales al mejor estilo de amenaza, por no ponerle otro calificativo. Igualmente, en la asamblea que realizamos, se decidió seguir acompañando a los compañeros hasta se revea esta situación trágica, se podría decir, porque involucra a ellos tanto como a sus familias, y seguir acompañando y pedir a los compañeros del resto de la policía también que se acople, porque esto, si bien es histórico, es algo que se produjo por el nivel de presión ya que se ejercía por parte de la jefatura, por parte de la demanda de la vorágine del servicio, de trabajar hasta 40 horas seguidas de servicio, 40 horas en mi caso, en infantería. Salió a la luz en este momento gracias a la situación de nuestros compañeros, pero vamos a seguir con el acompañamiento hasta que se revea la situación de los seis efectivos. Concretamente, la solidaridad pasa porque los 6 agentes de infantería desplazados no pasaron por la instancia de asuntos internos, sino que fue directamente una resolución del Poder Ejecutivo bonaerense. Así es, efectivamente, por demás también arbitraria. Obviamente, como todo resolución administrativa, lleva un tiempo procesal. Para el debido proceso, y bueno, es lo que nosotros queremos ver si se puede acelerar, porque es una situación muy injusta. Lo que estamos diciendo es que por trabajar conforme a derecho, a las atribuciones que tenemos el funcionario policial y la investidura que este reviste, fueron separados de la fuerza con todo lo que esto conlleva, el daño moral, el daño psicológico, los perjuicios para los familiares y una infinidad de cosas que nos pasa, ¿no? Cuando sucede este tipo de acontecimientos. ¿Cómo calificaría? Liliana, Sí, Mario. ¿Puedo intervenir un cachito, puede ser? Sí, cómo no, te voy a pasar directamente con el subteniente Martínez. Vos avísame cuando esté, cuando pueda ser, ¿puede ser? Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, subteniente Fernando Martínez, buenas tardes. La pregunta es, supongamos que su pedido no fuera, por razones que pueda haber muchas, que su pedido no fuera aceptado, o sea, que la superioridad de las autoridades políticas decidieran no aceptar el planteo. ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer en esa situación? Mire, lo que nosotros estamos dispuestos, y yo hablo personalmente por mí, y seguramente se van a acoplar el resto de mis compañeros, es acompañar hasta la última instancia a estos 6 efectivos, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros puede estar en la misma circunstancia de ellos. ¿Pero qué es lo que quiere decir acompañar a las últimas instancias? Acompañar, vamos a estar con ellos hasta que se resuelva o que le levanten la disponibilidad. ¿Sí? ¿Y si no se levanta? Y si no se levanta, eso será motivo para reunirnos nuevamente con nuestro compañero, respetar lo que ellos quieran hacer y votarlo en una asamblea, como venimos haciendo, con la decisión de la mayoría. ¿Las leyes vigentes autorizan asambleas de uniformados, según su criterio? ¿Cómo? ¿Las leyes vigentes autorizan asambleas de policía, según su criterio? La ley orgánica nuestra, que es de jerarquía constitucional inferior a leyes o pactos internacionales que garantizan ese derecho, sí, la ley orgánica nuestra no lo permite. Pero obviamente, por demás, inconstitucional esta ley, ¿sí? Está bien, pero ese planteo debería hacerse en cualquier caso ante los tribunales y no resolverse de facto. No, sí, obviamente, claro. Pero como esto fue espontáneo, no es que hubo una organización previa, fue espontáneo, es la situación que tenemos hoy. ¿Usted está con usted, Martínez y sus demás compañeros, están con las armas de la repartición en este momento? ¿Nosotros? Sí. ¿Cómo? Si usted tiene las armas de la repartición en este momento que está en su... No, en este momento no, no. Se divisan personal uniformado, pero están acompañando, como yo le vuelvo a repetir. La mayoría de los compañeros que vinieron también espontáneamente están de civil. Están de civil y sin las armas de la repartición. A eso, mire, si yo le contestaría no sería serio, porque no estoy en la cintura de cada compañero. Ajá. Pero usted no se percata de eso, usted no las tiene. No, por supuesto que no me percato, no lo he observado. Bueno, le agradezco, Martínez. Liliana, no sé si tenés otra pregunta o vamos cerrando. Gracias, muy amable. Hasta luego. Sí, Mario, simplemente me quedaría preguntarle a Martínez, ¿cómo califica usted a esta altura esta situación? Porque Mario recién decía, ¿qué van a hacer? ¿Puede continuar este autoacuartelamiento tanto en La Plata como en el resto de las comisarías? Y eso se será una consecuencia de le vuelvo a repetir, de que ya lo vemos entre todos los compañeros y veamos qué resolución tomaríamos. ¿Está compleja la situación? Es bastante compleja a esta altura, es bastante compleja. Muchísimas gracias, Martínez. Por favor, gracias a usted. Bueno, Mario, vamos a mantener aquí lo que hace 5 minutos aproximadamente salió un camión de la policía bonaerense trasladando a los 6 efectivos desplazados hacia las calles 12 y 61. Allí está la Dirección de Asuntos Internos, donde van a tomarle declaración y de ahí en más ver si se puede llevar adelante este proceso de para iniciarles un sumario o la forma que tengan de resolverlo, ¿no? Liliana, lo que te pido, por favor, supongo que debe ser muy difícil, pero que mires si podés. Si podés medir la voz con tus datos y no con lo que te dicen los propios interesados, es cuántas personas son, porque hay versiones muy disímiles entre el gobierno de la provincia y las personas que realizan la protesta. Te digo que uniformados son más de 100. Bueno. Recién en la asamblea no nos permitieron entrar a los periodistas, esta asamblea donde se define no solo el respaldo, sino también que vayan a declarar asuntos internos, y también hay personal de civil, pero más de 100 son los uniformados. Buenísimo, muchísimas gracias, Liliana, hasta luego. Hasta luego, Mario. Interpretando los medios. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. La tarde se prende. Estás en Nacional. Nacional. Soy Ara y tengo 11 años. Y que pasen felices fiestas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Te escuchamos, Sergio. Bueno, Mario, en un episodio muy poco común, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner el sábado, preguntó, no sé si alguien puede decirme, asesorarme, cómo era durante la época de Perón el tema del derecho de huelga, y Camaño le contestó que no había. Claro, no, en realidad, para precisarte, en realidad no fue exactamente así. O sea, Cristina Kirchner dijo, me parece que la Constitución del 49 no estaba estipulado el derecho de huelga, dijo la Constitución de Sampaí. Sí. Inclusive, y dijo, pero no lo pude chequear bien. O sea, no lo quiero decir mucho porque no lo pude revisar. Y entonces, entonces no lo quiero decir. Y Camaño le dijo, no había, y bueno, y ahí sigue. Y ella dijo, bueno, qué interesante, y sí, ahí dijo, no, bueno. Sí, y Camaño dijo, no había porque con Perón no hacía falta. Claro. Porque sí. Impresionante. Claro. Bueno, durante la época de Perón hubo muchísimas huelgas, incluso durante el periodo 1949-1951, huelgas que duraron meses, como la de los marítimos, que duró 4 meses, la fraternidad, los ferroviarios, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, enojaba a Perón y Evita, obviamente. Eso es otro tema, pero jamás se esgrimió la inconstitucionalidad de una huelga. Sin embargo, es interesante, esto da pie para hablar de esa Constitución de 1949, porque es una Constitución muy llamativa. Creo que es la más progresista que hubo jamás en la Argentina. Más allá de que tenía un punto irritante, que para muchos irritante, que era la reelección indefinida del presidente. Pero al margen de eso, se incorporan lo que se llaman los derechos sociales, o la segunda generación de derechos, que tiene que ver un poco con una tradición que ya estaba viniendo de otros países, que arrancó con México en 1917, que es la incorporación de los derechos de los trabajadores en las constituciones. En 1919 se había fundado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y había aconsejado incorporar estos derechos en las constituciones. De hecho, hubo algunos antecedentes en la Argentina, y hasta en 1937 la Unión Cívica Radical resolvió en una reunión la necesidad de reformar la Constitución e incorporar estos derechos. Claro que siempre rige el mismo principio, ¿no? Nosotros creemos que una ley es buena si la imponemos nosotros. Si la impone otro ya no nos parece tan buena. El tema es que en pleno gobierno justicialista, John William Cook manda un proyecto para reformar el capitalismo o hacerlo más amigable desde un periodo constitucional e incorpora artículos que dicen, por ejemplo, el capítulo 4, el artículo 38, la propiedad privada tiene una función social. Es muy distinto al menemismo, por ejemplo. Y debe estar sometida a la ley con fines del bien común. El artículo 39 dice, el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como objeto el bienestar social. El capital, ¿no? Y en el artículo 37... El capítulo 3, artículo 37, dice que los derechos del trabajador, y ahí explícitamente dice, todo lo que los trabajadores hagan para defenderse y para defender su profesión es lícito y no debe reprimirse nada en ese sentido. No está explícitamente dicho que tienen derecho a huelga, pero no todo lo que no está explícitamente dicho está prohibido. De hecho, incluso, como en ninguna otra constitución, se le da autonomía y legalidad a los sindicatos, a los gremios, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no estaba prohibido el derecho de huelga. Era un derecho constitucional, estaba completamente contemplado, solamente que se fue mucho más allá en esa temática. Entre los constitucionalistas de aquel 1949, el nombrado Arturo Sampaí, era un radical que en 1945 adhirió al justicialismo, y fue el más destacado de aquellas convenciones constituyentes. Pero cuando Perón se pelea con Domingo Mercante, que había sido el testigo del casamiento de Perón y Evita, por ejemplo, el que le vendió la quinta de San Vicente, un hombre que se había rodeado del grupo Forja, cuando Perón se pelea con Domingo Mercante y se pelea con la Iglesia, Sampaio cae en desgracia dentro del peronismo y se termina exiliando en Uruguay. Ahora, a continuación, cuando cae el peronismo, tampoco lo perdonan, no la libertad que haya sido peronista, y tampoco puede volver, y recién puede regresar al país en la época de Frondizi, y ahí se dedica, hoy funda la revista Realidad Económica, que hasta el día de hoy existe. Otros de los que formaron parte de aquella constituyente fueron Mercante, Ítalo Luder, José Espejo, que se llamaba así, no es que era un narcisista, José, era el nombre de un gran sindicalista del momento, y entre los radicales estaba Moisés Levenson, Alfredo Calcaño. La UCR tiene un conflicto enorme con esta constitución, porque por un lado participa, por otro lado le quiere quitar legitimidad. Hay una discusión bastante bizarra respecto a si se había votado bien o no la reforma constitucional, pero finalmente, cuando se elige esta constitución, cuando se vota el 11 de marzo del 49, ellos juran, los diputados radicales juran por esa constitución. Y otro sector del radicalismo, mucho más a la derecha, donde está, por ejemplo, el diputado San Martino, los llama colaboracionistas, colaboracionistas del régimen. Ahora, agarrados de este argumento, el golpe de 1955 decide derogar la constitución. Es un golpe que tiene la particularidad que deroga esta constitución. Y en 1957, dándose cuenta de que están funcionando sin ninguna constitución en la Argentina, convocan a elecciones para una nueva constitución con una particularidad. Le prohíben al Partido Justicialista participar. Es decir, que se va a formar una constitución sin la participación del Partido Justicialista, y lo que rápidamente hacen es votar que vuelve a entrar en rigor la Constitución de 1853 con todas las reformas posteriores, menos, por supuesto, la peronista, y rápidamente quieren disolver ya la convención, y una intervención estratégica de Crisólogo Larralde, con la Unión, que representaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, logra que se imponga el artículo 14 bis. Y una vez que lo votan, se retiran, le quitan el quórum a la convención, y por lo tanto, algunas cosas que se iban a votar, como los derechos de la mujer, como el derecho del Estado a controlar los monopolios, incluso una reforma agraria, todo eso queda sin votarse, y queda el artículo 14 bis, casi como lo conocemos hoy en día, y queda como una especie de monumento extraño en medio de una constitución superliberal, el artículo 14 bis, que por ejemplo dice que las ganancias de los trabajadores y las ganancias de los empresarios deben compartirlas con los trabajadores. Ahora, ahí sí se nombra el derecho de huelga. Y hay una confusión con respecto a si esta constitución es más progresista que la peronista porque nombra el derecho de huelga y la peronista no lo nombraba. Y es lo contrario, porque se nombra el derecho de huelga para reglamentarlo, para limitarlo. De hecho, lo que se dice es, existe derecho de huelga para los sindicatos reconocidos oficialmente. Para cualquier otro grupo de trabajadores que desde su sindicato, desde su gremio oficial, no tengan ese reconocimiento, no pueden hacer huelga. Por lo tanto, más allá de que es un derecho constitucional reconocido, respecto a la Constitución del 49, es más restrictivo ese derecho. De todas formas, ahí quedó. Y gracias a que ese artículo quedó, pudo desarrollarse muchísimo de ahí en adelante la legislación laboral. Ahora bien, hay cuestiones que están escritas, como esto, y hay cuestiones que son tácitas. ¿Cuándo se puede hacer una huelga? Si uno está en un contexto de un 15% de desocupación, por más que exista el derecho de huelga, no se puede hacer huelga, porque los trabajadores temen por la conservación de sus trabajos. Por lo general, esto lo había estudiado un ruso, Kondratiev, en los ciclos de crecimiento, cuando se desarrolla la economía y hay demanda laboral, es cuando más posibilidades tienen los trabajadores de hacer valer ese derecho de huelga y poder negociar mejor sus condiciones de trabajo. De hecho, y esto es bastante llamativo, hasta el 94, hasta 1994, en donde se reforma nuevamente la Constitución que rigió es la que surge en 1957, hecha a la sombra de una dictadura y con la ilegitimidad del partido mayoritario proscripto. Por lo tanto, era difícil, supongo yo, explicarle a los chicos que la Constitución es la ley suprema de la patria, teniendo esa raíz de origen. Esto se pudo recién solucionar en 1994, y el desarrollo de los constitucionalistas actuales, algunos que estudian aquel derecho, lo que dicen es que esos derechos sociales incorporados en 1949, en la que se analiza específicamente que el capital debe tener una función social, no se volvió a repetir ni siquiera en la Constitución del 94. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Como hemos tenido bastantes notas y bueno, exteriores y demás, por ahí hemos dado menos, un poquito menos de música que de costumbre y no hemos dado bolilla a la fiesta, pero acá venimos. Festa tu interior de Gal Costa, lo pidió Laura de Villaluro. Estoy totalmente a favor de Gal Costa. Vamos. La noticia que otros pasan por alto está en Gente de a pie. Sí, para Gente de a pie, por la consigna musical, yo propongo por Papo, Fiesta Cervezal. Mi nombre es Eduardo, gracias. Analia Soria publica en nuestro Facebook, gente de a pie, no puedo creer que la Colifata, la radio que funciona dentro del Hospital Borda, esté corriendo serios problemas de financiamiento en este momento. ¿Qué está pasando? Lo que está haciendo la policía en este momento es insubordinación. Y a las generales de la ley, es decir, tienen que ser desplazados de sus cargos, retirarle las armas y poner a gendarmería en las comisarías. Si no acatan lo que decide un gobierno democrático, es decir, les tienen que dar de baja. Ya estamos podridos de los milicos que amenazan con las armas que nosotros les damos. O sea, que se vayan y... Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 81%. El jefe de gabinete bonaerense ratificó la desafectación de policías por los incidentes en la legislatura. Alberto Pérez confirmó la separación de los policías acusados por los hechos registrados entre los uniformados y militantes de la Cámpora en la asunción de Daniel Scioli. En ese sentido aseguró que el gobierno actuó según los mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones y no con arbitrariedades. La ley de papel de diarios apunta a aumentar la producción. El síndico general de la Nación, Daniel Reposo, señaló que la iniciativa tiene por objetivo que haya más inversiones para aumentar la producción y poder exportar. El funcionario precisó que el Estado no se quiere quedar con nada de la empresa Papel Prensa y destacó que el dictamen a favor fue un acto que asegura libertad en la Argentina. Confirman que el ADN hallado en las víctimas del cuádruple crimen no corresponde al único detenido por los asesinatos. Lo señaló el fiscal Álvaro Garganta, que investiga los crímenes de tres mujeres y una niña ocurrido en La Plata. El funcionario confirmó el hallazgo de un patrón genético coincidente debajo de las uñas de dos víctimas, en dos cuchillos y en un palo de amasar. Pero señaló que no se corresponde con Osvaldo Martínez. Sin embargo, Garganta destacó que los resultados no excluyen de sospecha al único detenido, ya que hay otros elementos que lo vinculan a los hechos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 81%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Mendieta, bloguero nacional y popular. Yo critiqué el discurso de Cristina en el que dio ante la UIA, precisamente cuando da por tierra la discusión por ley de la participación en las ganancias. Lo entiendo absolutamente en términos tácticos, porque efectivamente es una manera y un modo en esta discusión que aparenta estar con Moyano de marcar la cancha, decir acá la que manda soy yo, te gusta bien, los votos son míos. Entonces en ese sentido es correcto. El argumento que da a mí me parece preocupante. Me hubiera gustado, incluso hasta hubiera acompañado que dijera, este no es el momento. Nuestras voces en Gente de a pie. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Hola Mariana, te escuchamos. ¿Qué tal? Aquí estoy con el café en la mano. También. Pero un pequeño break para sorberlo, porque se enfría, es un bajonazo. Un café con leche frío es un bajonazo. Tiempo mientras te lo tomas. El café, el café con leche a secas es un bajonazo. Es verdad, tienes razón. Es de poco hombre. Yo reconozco que en esto estoy amariconada, pero bueno, son cosas. Ayer tomé café con un italiano, un diplomático, y me impresionó, porque los italianos, viste que tienen, son tan litúrgicos para tomar café tan importante. Y entonces yo le pregunté qué tal se llevaba con el café en la Argentina, porque ellos tienen una forma distinta de tomarlo. Él dijo que más o menos, está en un lugar bueno. Y entonces, ¿qué pidió? Quería tomar un... Yo tardé media hora en darme cuenta lo que quería, pero... Porque pidió... Él quería tomar un café con leche. Entonces, ¿qué es lo que pidió? Pidió un café, un espresso cargado. Una taza de café con leche y leche aparte. Y entonces, se entiende, puso el espresso cargado y después puso una cantidad de leche en el tazón, pero la base era un café fuerte. Un molesto. Son otras culturas. Yo, son otras culturas. A mí me causó gracia porque yo, Marito de Palermo, pide el café expreso y pide la leche aparte, porque acá si pedís café con poca leche o con una gota de leche te traen una lágrima. Es decir, el cortado estricto no existe en términos de... Entonces te traen una cosa blancuzca, asquerosa. Entonces yo digo... Sería el macchiato de ellos. Que sería, claro, cerca del macchiato, claro, que viene con espuma, o con una gota de leche literal. Pero eso, cuando lo pedís, ¿viste? Vos pedís eso, confías en la sapiencia, en el buen reclamo del mozo o el de que expende, y vos que ves que llega una masa blancuzca, desagradable, en fin. Todo... ¿Ya tomaste el café? Ya está. Bueno, entonces ahora tu columna, por favor. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Continúo yo con mis pequeñas listas de recomendaciones para empezar a leer, que ya hicimos varias, pero esta es la que decidí hacer hoy. Sucede además porque muchas veces me preguntan, amigos, gente, me dicen, tengo ganas de leer literatura latinoamericana, pero de hoy, no tengo ganas de volver a leer o de quedarme en la literatura del boom, digamos. ¿Cómo salgo de eso y empiezo a leer a autores contemporáneos? Porque hay una sensación, me parece, que no hay tantos o que no pasa mucho, que es absolutamente errónea, pero que es normal que suceda por cómo se maneja la cuestión editorial. Pero el primero que siempre les recomiendo en ocasiones con mucho éxito, como acá una amiga de Nora. Totalmente, ya sé. Sí, es colombiano. Chileno, Roberto Bolaño. Roberto Bolaño... es chileno, pero vivió mucho en México y murió en España, donde vivió sus últimos años de vida, que fue una vida muy breve, murió a los 50 años nada más. Y a juzgar por las novelas póstumas que están saliendo, o tiene un escribiente, o no se murió de verdad, o póstumamente escribió cualquier cantidad, pues impresionante, cada 6 meses de una novela nueva, y tienden a ser bastante buenas, o sea, o por lo menos bastante buenas que en comparación con la producción de sus contemporáneos. Pero su mejor novela, sin duda, es Los Detectives Salvajes, para empezar por algún lado. Los Detectives Salvajes salió en 1998, o sea, es una novela realmente reciente. Y a mi juicio es una de esas novelas con personajes míticos, digamos, con personajes como Horacio Oliveira, como Aureliano Buendía. En este caso son Arturo Velano y Ulises Lima. Y son dos poetas del real visceralismo, que es un movimiento que no existe, que inventa Bolaño, pero tiene algún viso de realidad, porque él perteneció a un movimiento de poesía que fue bastante importante en México en los 70, que se llama infrarrealismo. Todo esto parece muy raro, pero cuando uno lo lee, casi un libro de aventuras, y un libro, cuando digo muy latinoamericano, digo muy latinoamericano en el sentido de que tiene toda la experiencia del exilio, la experiencia de la sensación de derrota, la experiencia de la creatividad, que es totalmente efervescente, y la experiencia de la literatura, o sea, él realmente está escribiendo dentro de la literatura latinoamericana. Hay experimentos con distintos personajes que hablan de distinta manera, lo que técnicamente se llama voces, que es muy, muy típico de la literatura latinoamericana de los 60. También habla de literatura, de poetas, de escritores y eso a lo Borges, en esto de buscar un escritor, hay un escritor que los dos jóvenes poetas están buscando, por eso son los detectives salvajes del título. Es una mujer que se llama Cesárea Tinajero, es como la búsqueda del escritor en Rayuela. Hay muchas de estas citas, pero al mismo tiempo es un libro que uno puede leer sin saber nada de esto. Digamos, para uno, alguien que sabe de literatura, la pasa bárbaro encontrando las referencias casi obsesivamente. pero si uno no sabe nada de literatura no pasa nada. Está leyendo sobre estos jóvenes. Y lo que tiene también es el tema de la imaginación desbocada al estilo del realismo mágico, pero siempre deteniéndose en la realidad. Es una novela donde todo lo que pasa puede suceder. Ganó absolutamente todo, ganó el premio Rómulo Gallegos, ganó absolutamente todos los Detectives Salvajes, porque me parece que cuando fue leído, dijeron, esto es lo que se puede volver a decir sobre este continente, sobre nuestras vidas, y con un tono que no sea lacrimógeno. O sea, Bolaño nació en 1950, era un joven de los 70, y no está joven, ¿no? Y no está escribiendo una novela de la derrota, entre comillas, ni nada que se le parezca, y sí está hablando de su generación. Hubo muchos escritores que se quedaron totalmente boquiabiertos, decir, bueno, con toda esta historia podemos todavía hacer una novela total, hablar de todo, y pasarla relativamente bien, porque es una novela encantadora, es muy divertida. Se puede empezar por ahí a Bolaño porque es su mejor novela, lo mejor, y tiene otras que son un poco más densas, pero si uno, nada, no tiene un tiempo para leerla porque es larguita. Se acaba de publicar la colección de cuentos de Bolaño, están todos juntos en un mismo libro que se llama Cuentos. No hay nada que buscar, es rojo el libro. Es sencillo. Con esta novela la pasamos bien. Ahora vamos a una novela donde no la pasamos tan bien, que es La Virgen de los Sicarios, 1994, de Fernando Vallejo. Una novela muy breve, escrita en primera persona, asombrosamente escrita en primera persona, muy lírica, es realmente casi un poema en prosa en ocasiones. Una novela muy violenta sobre el Medellín de los años 90, con jóvenes sicarios y este hombre que es Fernando Vallejo y que se llama Fernando. Él en estado de descomposición, Medellín y Colombia en estado de descomposición, todo viniéndose abajo, él contando la crónica de la decadencia de esa ciudad y de su propia decadencia, y enamorado de dos jóvenes sicarios a los que acompaña en raíces de matanza totalmente sin destino. Es una, La Virgen de los Sicarios es una de esas novelas bomba, ¿no? Uno termina de leer y dice, oh, ¿qué pasó? Y es quizá la mejor novela de un escritor notable, pero un escritor muy particular. Fernando Vallejo tiene ideas, vive en México también, como vivió Bolaño. Tiene ideas muy particulares sobre la literatura, como él no cree que se pueda escribir en primera persona, todo tiene que ser yo, porque, en fin, porque sí. En realidad él dice porque odia a Dios. Entonces la tercera persona es omnisciente y sabría todo como Dios, y como está en contra de Dios, solo habla de sí mismo. Yo hablo de sí, que cuando ganó este mismo premio en Rómulo Gallegos, se lo regaló, se le entregó el dinero a una organización venezolana que recoge animalitos de la calle, que tiene un nombre terrible, tipo Patitas, o una cosa así muy patética. Pero se lo dio en serio, es mucha plata el Rómulo Gallego, es un dinero que él necesitaría. Porque no es que le están haciendo sus libros, no se los filman en Hollywood, ni cosa que se le parezca. Pero es un hombre así, decididamente en contra de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y este es el ejemplo donde esa misantropía hace un rulo y se convierte en belleza. Que eso es, bueno, lo que óptimamente debería lograr un artista, incluso cuando es un artista con el nivel de extremo resentimiento de Fernando Vallejo. Que a veces podía ser también un personaje, no lo sé tanto. Es tan raro él, que tampoco no, a mí no me deja ver. Recuerdo un día en la Feria del Libro que terminó para ese programa de Anabel Ascar, así que, y él lo disfrutaba mucho, así que no sé si es una cuestión de personaje, o sea, realmente es así. En otro tono, otro libro extraordinario para descubrir a un gran escritor latinoamericano es la trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan Gutiérrez vive en La Habana, sus libros no se publican en Cuba. Ahora están por publicar El Rey de La Habana, que es una de sus novelas. un poco no se publican porque habla de una de un habla de su barrio, básicamente que es Habana y Centro Habana. En cuentos, sobre todo en la trilogía Sucia de La Habana, son 60 cuentos. Cuentos hiperrealistas, de realismo sucio, digamos, por eso es el título Sucio allí. Donde no tiene ningún problema en describir, con mucho humor, por otra parte, los problemas de la revolución, digamos. Pero no es necesariamente un... digamos, para que los oyentes me comprendan claramente, Pedro Juan Gutiérrez no es un escritor gusano, es un hombre que vive en Cuba y trabaja en Cuba, y que lo que ve es que cuando se cae un edificio se lo deja por la mitad, y hay un cuento extraordinario con la señora a la que se le cayó la mitad del edificio, la va a visitar a la vieja, que no entiende todo así. Todo el absurdo, el absurdo, el absurdo de la vida cotidiana, y además tiene una cosa sumamente... sexual y sensual en su forma de escribir. Estos 60 cuentos de la trilogía Sucia de La Habana los escribió en 3 años y, como les decía, no se publican en su país, lo cual no quiere decir que no circule la novela en su país, que la tiene absolutamente todo el mundo, le tocan el timbre a Pedro Juan y se la firma, digamos. Es un libro divertidísimo y que además... habla de este barrio del centro de la Centro Habana, ¿no? Que es el centro de La Habana, donde se junta el emigrante más pobre del interior con el médico más brillante, digamos. Es el lugar donde más intensamente, a lo mejor, circulan los diferentes tipos sociales de la capital de Cuba, y este hombre vive ahí, lo registra todo con mucha ironía y con mucha ternura también, y con mucho humor. ¿Se consiguen estos libros? Se consigue todo. Yo nada que no se consiga te voy a nombrar acá. Es todo nuevo. Es nuevísimo, ¿no? Pero es bastante nuevo. Y por último, en otro sentido, y aún yéndonos un poquito más arriba, el último que les quiero recomendar es un libro de hace nada, de 2008. Se llama La maravillosa vida breve de Oscar Wao. Es de un escritor... nacido en República Dominicana y que vive en Nueva Jersey, que se llama Junot Díaz. Oscar Wao, que es el personaje del título, es un dominicano sin sabor. Es una cosa absolutamente desgraciada. mientras todos sus parientes, su madre, que es como Jennifer López, pero morena, su hermana, que también, digamos, y los hombres que se las disputan y que son sus compañeros, son... dominicanos cancheros que bailan reggaetón y que por quienes las mujeres se mueren. Oscar está ahí, es gordito, pasan los años y es cada vez más gordo, no logra concretar su primera relación sexual porque, bueno, las mujeres no va la cuestión. Está obsesionado con la guerra de las galaxias, es un nerd. Es inteligente, digamos, toda una serie de cosas que no importan lo más mínimo en la comunidad dominicana donde vive en Nueva Jersey. Su madre está horrorizada ante esto que ha pasado. Y a partir de este personaje, lo que hace Junot Díaz es contar la historia de esta familia, irse a la isla, irse a la República Dominicana, contar quiénes son estos inmigrantes, contar el trujillato de una manera muy particular. Es como si fuera una versión desde otro lugar, muchísimo más juguetón y muchísimo más descontracturado, de La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Es como si fuera lo mismo por un escritor joven que puede bailar salsa, aunque no sea el caso del pobre Oscar. Y la explicación supuesta de por qué este joven es tan... desgraciado en su comunidad es que cargaría con un fuku. Fuku es como una maldición de las religiones afro que uh-huh. se han llevado hasta los Estados Unidos. Y hay un momento en que va a volver Oscar a Dominicana para ver si puede sacarse esta maldición de encima. Pero con la excusa de este joven poco gracioso y muy... muy tímido y todo lo contrario al latino, ¿no? Al estereotipo, es como un desarmando el estereotipo del latino. Lo que hace unos días es contar el viaje de migrantes dominicanos a los Estados Unidos y de alguna manera establecer algo que ya tiene cierta fuerza en los Estados Unidos, que es la literatura de los hispanos inmigrantes, que cada vez tiene más fuerza. Esta novela ganó el Pulitzer y uno de los más conspicuos colaboradores del New Yorker es Daniel Alarcón, un joven peruano que escribe en inglés, pero que escribe sobre el Perú. De la misma manera, Yurno Díaz escribe en inglés, pero escribe sobre República Dominicana. En inglés, más o menos, escribe en Spanglish. Entonces, para empezar a leer la literatura latinoamericana contemporánea y sacarnos la sensación de que no pasa nada, bueno, no pasa, pasan muchas cosas, pasa de todo. Pasan muchas cosas con muy buena calidad y esto, cualquier cosa que lean de estos cuatro grandes escritores es un hallazgo. Pero estos cuatro textos en particular, por la trilogía Sucia de La Habana, son cuentos, son a mi juicio los mejores para empezar y quizá los mejores a secas. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Soy Beto Grosso de Radio Nacional Río Grande y les deseo para el 2012 que todos puedan concretar sus sueños y sus proyectos en armonía y en paz, con la alegría de estar viviendo en un país que merece ser vivido. Felices fiestas, Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Paisajes de mi tierra presenta. Esta noche decís que a Mario Bonfil y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas caballos, en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8465, ex-ESMA. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Están hablando de la Constitución de 1949, la que hizo Sampaí. El artículo 40 de la Constitución del 49 habla de la propiedad o la potestad del Estado sobre los recursos naturales, el manejo del comercio exterior. Tiempo Argentino publica, demolieron la casa de Alfonsín Storni. Esto en torno a una noticia justamente que se produjo en el barrio porteño de Flores, que fue demolida la casa de Alfonsín Storni el jueves pasado, a pesar de que contaba con una medida cautelar dictada por la legislatura en base a su importancia histórica y cultural. En torno a esto, Aníbal Sorria, en nuestro Facebook, Gente de a Pie, publica esto. Me duele mucho. Desde junio de 2011 vivo a tan solo 2 cuadras de esa casa y sobre la misma calle. Y yo ni me enteré. Ya es tarde. Ayer pasé por ahí y ya era tarde. Demasiado tarde para lágrimas. Lo que podría haber sido un gran centro cultural para el barrio y que tiene su historia, vaya uno a saber qué destino le darán ahora a este terreno. Lo más probable, un gran negocio inmobiliario. Hola Mario, Gerardo de Núñez. Muy bueno, excelente el análisis de Sergio Iñeschi. Realmente Yo me tomé hace poquito el trabajo de apretarme la nariz y entrar a la página web de La Libertadora y leí todo lo de la Constitución del 57. Ese artículo 14 bis es una muestra de la hipocresía de aquellos políticos que pensaron que el peronismo no iba a volver jamás al poder y pensaron que los trabajadores no iban a tener jamás la fuerza necesaria. Y en torno a lo que expuso Néstor Restivo, Marcela Songia publica: aguante crisis todo el gabinete de lujo de norte a sur, de este a oeste. Hola, sí, soy Teodoro General Rodríguez, un saludo como siempre. Muy bueno la aclaración de Sergio sobre la Constitución, el derecho de huelga en la Constitución. Fue una concesión a los sindicatos para comprarlo, lo mismo que fue una concesión a las obras sociales y fue una concesión a las AFJP. Ese derecho de huelga, muy bueno de Vinetti. Soy Teodoro, viejo de Rodríguez, viejo militante sindical. Tiene razón, Sergio. Si tiene razón, Sergio, está todo dicho. Siempre tiene razón, Sergio, aunque cuando... Antes, aunque no, me equivoque. Por supuesto, porque es un portador de... De verdad, voy a contar una anécdota favota, digo. Yo integré, ¿qué tiene que ver con el clima y nada más? Yo integré una cátedra que la cual era titular el doctor Arturo Sampaio, una figura de un valor, y en el año 73. Y ni lo conocí, porque esas cátedras eran tan masivas y por otra parte había tantos grupos que tomaban participación en ellas que a veces el titular tenía, a veces participaba intensamente, a veces no tanto, y hablamos de un momento en que hubo ingreso irrestricto, hubo una cantidad, una apertura gigantesca. Y entonces ni le lamento, ¿no? Deploro, digo, pero integré una cátedra. Era nada, no era. Bueno, hay un perejil, era jefe de trabajo práctico. Y no estoy tan convencido que el doctor Sampaio estuviera enterado en los contenidos que nosotros dictábamos en nuestras aulas, digamos. Lo digo, esto no es una falta de respeto al doctor Sampaio, sino una pintura de lo que era el clima de época, digamos, ¿no es cierto? No. Y no contaré más, porque todo lo que diga puede ser interpretado en mi contra, vamos. Empezamos a irnos, volveremos mañana. La despedida del gran Tuleque, si esto no es fiesta, ¿qué es? Es un bellísimo tema de Jaime Ross. Lo interpreta La Falta y Resto, lo pidió Marcos de Olivos. Me gusta, esto es muy uruguayo, esto de la murga que dice y no grita. ¿No? Una murga que dice y no grita, es una murga uruguaya, vamos. Y nos vamos nosotros también. Chau, hasta mañana. Despierta divina, fuga golondrina, que siempre volverá. Somos laburantes enamorados.